Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 14. ¿Y usted quién es? Cuando Ignacio ve el exterior de la comisaría de Belmez, su reacción es un tanto negativa. El pequeño edificio de piedra y tejado a dos aguas parece una cápsula del tiempo de otra época. Guido vuelve a la mina mientras Ignacio entra con rayos X. Ignacio se sorprende al no ver a nadie en la recepción. Después de tocar una campanilla, se pone a ver las fotografías del lugar. Guido tenía razón. Las fotos en blanco y negro muestran grupos sonrientes y alegres, mientras que las más actuales muestran otra atmósfera. De repente, Ignacio ve a una anciana, probablemente la secretaria, acercándose a él. Lleva puestas unas gafas gruesas y lleva otras colgando del cuello con unas correas de colores. La mujer lo mira fijamente por unos largos segundos y pregunta: ¿Y usted quién es? Ignacio se sorprende por la falta de cortesía y responde: Soy Ignacio, el jefe de la policía. La secretaria pone cara de confusión y dice: está equivocado. El jefe de policía aquí es el comisario Rubén. Ignacio se lamenta de no haber entrado con Guido, pero continúa como puede. Lo seré pronto. No soy el jefe actual. La anciana frunce el ceño y exclama: No me gusta su actitud, joven. Ignacio está por decir algo malo cuando ve a un hombre de unos 70 años entrar a la recepción. Es Rubén. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Tejado a dos aguas. Gable roof. Tocar, to ring. Campanilla, bell. Gafas, glasses. Colgando, hanging. Cuello, neck. Correas, straps. Falta, lack. Equivocado, mistaken. Lamentarse, to regret. And now, let's listen to the story one more time. Catorce. ¿Y usted quién es? Cuando Ignacio ve el exterior de la comisaría de Belmez, su reacción es un tanto negativa. El pequeño edificio de piedra y tejado a dos aguas parece una cápsula del tiempo de otra época.